Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La pasada semana el semanario Búsqueda titulaba uno de sus artículos con este contenido: el ministro Salinas quiso liquidar y vender Casa de Galicia y engañó al presidente, que confió igual que con Astesiano. El expresidente de la mutualista, Alberto Iglesias, dijo que mientras el presidente le pedían gestiones para atraer inversiones gallegas, el Ministerio de Salud Pública actuaba con intencionalidad para perjudicar su institución, Casa de Galicia. Este título y estas aseveraciones despertó el interés de nuestra producción y es por eso que ahora estamos en comunicación justamente con el expresidente de la mutualista, con el señor Alberto Iglesias. ¿Cómo le va, Iglesias? Buen día, gracias por atendernos. No, un gusto. Todo lo que ayude a esclarecer los temas en Uruguay y los que involucran nada menos que a la colectividad gallega, para mí son trascendentes e importantísimos. Iglesias, junto con este artículo hay una foto suya en primer plano con papeles en las dos manos y en los papeles está impresa la palabra eliminado. Sí, ¿Qué son esos papeles? ¿Qué contenido esos tienen? Esos papeles están enumerados. Arriba sí. Tienen el número de documento, sí. Son papeles dados en el ministerio a nuestro pedido de acceso a la información pública, porque habían sido declarados secretos y confidenciales. Y son nada menos y nada más que los informes de los veedores, los auditores que contrató el Poder Ejecutivo, pidió la presidencia para evaluar tres instituciones que habían tenido acceso a fideicomiso: el CAFU, la Española y Casa de Galicia. Los informes de Casa de Galicia fueron declarados secretos, confidenciales, y fueron eliminados del archivo. O sea, no llegó a estar el informe en el archivo de la documentación oficial. Y con un descaro brutal, que yo nunca imaginé que iba a pasar, cuando pido en diciembre, fines de diciembre del año pasado, luego que salgo del CTI, pido la documentación desde que está esta administración, del 1 de marzo del 20 hasta la fecha de nuestro desplazamiento, el 26 de octubre, el 21, pido toda la documentación. Imagina la sorpresa cuando voy pasando de hoja por hoja lo que me entregan los primeros días de marzo. O sea, se tomaron un tiempo más allá de lo que permite y habilita la ley, pero bueno, son detalles menores. Cuando me lo entregan y voy pasando las hojas y me encuentro con esto, la verdad es que no me dio otro impacto nuevo, lo que demuestra que la operación que me hicieron los médicos de Casa de Galicia fue excelente, pues. Era para infartar ver que habían eliminado documentos públicos. Es una barbaridad todo lo que ha hecho esta administración y el ministerio. ¿Qué ha pasado disimulado? No se tomó en cuenta ninguna de las cosas que pasan y pasaron y siguen pasando adentro del ministerio, porque, claro, la pandemia, el ministro Estrella, que salía por televisión cuidando la salud de todos los uruguayos, ocultaba otras cosas que estaban pasando, como estas irregularidades. Pero bueno, ahora que me encuentro en condiciones de salud, no porque me hayan deshabilitado, sino porque yo ya no puedo seguir esperando que se sigan engañando, mintiendo a la ciudadanía, mintiendo al Poder Ejecutivo, mintiendo. Se mintió al Parlamento, el Parlamento fue sorprendido totalmente en su buena fe. Ahora, cuando los legisladores empiecen a pedir información a los organismos públicos y se encuentre con que todo lo que nosotros decíamos es cierto, y bueno, el Parlamento va a llamar a responsabilidades en todo sentido a los actores que tomaron este tipo de decisiones. Y todo esto va a ser un cúmulo de elementos que, cuando demandemos en nombre de mi familia y en nombre de los compañeros de Junta Directiva y en nombre de todos los que hemos sido perjudicados directamente a Salinas y lo que representa Salinas, el Estado, y bueno, va a ser seguramente lo que va a causar una condena. Y después, seguro que los 43.000 y tantos socios que tenía la institución, van a ser conscientes y van a ver de que fueron estafados, harán sus reclamos, y después los proveedores que los dejaron sin pagar nada, y todos los que se vieron afectados, y todos los comercios en lugar, en zona, que algunos ya han tenido que cerrar, en una palabra, todo el daño directo y colateral, y bueno, va a reclamar, y esto va a salir una fortuna a la sociedad uruguaya, y va a quedar en evidencia que no fue inocente, no fue por descuido, no fue un accidente involuntario, sino que trataremos de demostrar que hubo un plan preconcebido y sistemático desde que asumió el gobierno en lograr el daño a Casa Galicia, el debilitamiento, el cierre, para poderla rematar de una manera que nunca se vio en la historia del país, porque fue todo expreso, fue todo en días, en semanas, pero a una velocidad que en el Uruguay no se conoce. El Uruguay tiene además otros tiempos peculiares como país, como cultura de país, y todo lleva sus meses. Acá fueron días, semanas. Y ya los parlamentarios, no sé si vio, discúlpeme, pero ya ayer vi que por unanimidad de toda la bancada de los legisladores, los senadores, creo, del Frente, no sé si son todos o solo los senadores del Frente, ya dijo que hizo el pedido de informe, o ya planteó el pedido de informe sobre todas estas cosas, y bueno, ahí va a salir a la luz, la verdad. Bien, no, disculpe la interrupción, se me están acumulando las preguntas y me voy a olvidar de alguna después. Tranquilo. Volviendo al comienzo de la conversación. Dígame cuánto tiempo vamos a estar en el aire, porque así yo administro. No, ya la producción habló con usted, más o menos marcamos para la charla alrededor de unos 20 minutos. Por supuesto que toda la historia no da el tiempo para no, incluirlo. No, por eso mismo. Pero quiero ir. Lo pregunto con todo respeto. No, bien, muy bien. Tratar de ser lo más expuesto. Muy bien. ¿Usted quiere decir, entre otras cosas, que Casa de Galicia fue de alguna forma tratado de manera diferente a otras mutualistas que han pasado por una misma situación? Bueno, yo creo que fue la única que se le provocó cesación de pago, que le intervienen y dejan de cubrir los cheques, y le intervienen y a su vez dejan de pagar el BPS, y le intervienen y no le pagan a los proveedores, y hicieron cualquier desastre. Y dicen y le quieren adjudicar a quienes estamos administrando, y estamos al día con el 100% de nuestras obligaciones, que somos responsables nosotros. ¿Responsable de qué? Responsable hasta el mismo día que nos desplazaron, que estamos 100% al día. No tuvimos ninguna acción judicial de reclamo de nada, de cobro de nada, de pensión al día, los cheques, los pagos de los cheques al día, los proveedores. En una palabra, nosotros veníamos, capaz que había un atraso de 30 días, 60 días, son atrasos comerciales, eso no existe, digo, eso no es daño, ni perjuicio, ni un caramelo. Son las reglas del juego de mercado. Pero así, acción judicial, por ejemplo, de reclamo, ninguno. Cheques rebotados, ninguno. Entonces, toda esa denuncia, todo ese escándalo que se armó, que se instaló en el Parlamento, claro, aprovechando mis problemas de salud, y que además los legisladores, la mayoría, no todos, porque el senador Botana tuvo el reflejo de llamarme y pedir si lo recibía en mi casa, que lo recibía con mucho gusto, le di toda la información y él no votó. Pero cuando vio toda la información, dijo, esto no se puede votar. Y lo explicó en el Parlamento. Y sus colegas, bueno, no tuvieron la deferencia de darse un tiempo, de pensarlo, ¿no? Se votó en la mañana en una cámara y en la tarde en otra cámara, el 8 de febrero. ¿Usted vio alguna vez una votación así? Yo no me acuerdo. Solo la de Chávez, una madrugada, pero después una ley así nunca se vio. Y después empezaron otro tipo de absurdos, ¿no? Como que los que se iban a ver favorecidos en ese esquema de reparto, por decreto, compulsivo, caprichoso, que no responde a ninguna razón técnica, para adjudicar como hicieron, adjudicando los socios de Casa Galicia a determinadas mutualistas, donde claramente favorecieron a una sobre a las demás, bueno, hacen eso, y antes de que estuviese eso hecho y el decreto ya tomado estado público y conociéndose, ya había alguna mutualista que estaba pidiendo plata del Banco de República por lo que le iba a tocar. ¿Y cómo sabía lo que le iba a tocar? ¿Y cómo sabía la cantidad que le iba a tocar? ¿Y cómo sabía el monto que podía llegar a pedir que se le iban a dar? ¡Epa! ¡No somos todos vos en el país! Digo. Me parece que un apresuramiento muy grande en todo esto, una falta de respeto al sistema, a la ciudadanía, a la historia propia del Uruguay. Parecemos una república bananera en este tratamiento. Así que nosotros vamos a ir hasta el final. No lo hice antes porque los abogados me pedían, por favor, que no saliese. Cuando usted habla de nosotros, ¿a quién se refiere? ¿Nosotros? Nosotros. Yo me siento representante de muchas situaciones comprometidas con todo esto. Los médicos son honestos, los funcionarios son honestos, los proveedores que los dejaron... Claro, pero usted va a actuar a título personal o en representación no, Yo tengo que actuar a título personal porque eliminaron la institución. Entonces, legalmente yo no puedo firmar por la institución que ya la mataron. Por eso le estoy preguntando. Yo tengo que ir por lo personal, pero obviamente que todos los elementos, todas las pruebas y todo lo que seguramente va a surgir de los pedidos de informe que van a hacer los propios legisladores, van a generar todos los elementos probatorios como para que todos los que se sientan perjudicados, que son muchísimas personas y empresas, y bueno, hagan lo mismo. Yo les voy a dar a todos el 100% de la documentación que tenga, para que todos busquen el camino y busquen la manera y busquen el mecanismo de la reparación y de cobrarse el daño que se les hizo. Miren que acá quedaron situaciones y familias, una situación muy dolorosa, ¿eh? Acá hay gente que quedó con un seguro de paro que es lastimoso frente a lo que cobraban. Y acá hay gente que perdió definitivamente el trabajo y perdió en la antigüedad algunos funcionarios, que eso les representaba económicamente un ingreso, y jefas de familia. Y mire que lo que ha cargado esto es algo muy duro, muy terrible. Además de la pérdida para nosotros, la colectividad gallega, de algo que se construyó a lo largo de un siglo. Mis abuelos con sus manos estuvieron en la construcción de Casa de Lice. Entonces, para nosotros es desgarrador. La historia de nuestra familia, los nacimientos, los fallecimientos, todo ha pasado por Casa de Lice. No vamos a dejar esto en silencio. Ahora, Iglesias, entonces usted dice que todo lo que se dijo de digamos, el cúmulo de irregularidades y de atrasos y de endeudamiento que tenía Casa Galicia, ¿no es cierto? Es un engaño. No mezclemos las cosas. A ver. Casa Galicia trae un endeudamiento de atrás. Sí. ¿No? A lo largo de 30 años, supongo así. Y en vez de hablar de los 3 años de mi administración, milagrosa, ejemplar, achiqué el patrimonio negativo de 7 millones a 3 millones, invertí 6 millones de dólares, volví a ganar el crédito en la plaza, todo el mundo iba cobrando regularmente, 5 años de atraso en los salarios vacacionales, los médicos ya les había pago la mitad de ese atraso, estaba el día con todo lo demás. En una palabra, en vez de hablar de los 3 años milagrosos que se estaban haciendo, demostrando una transformación fantástica de la institución nunca vista, no, hablan de 20 años para justificar la canallada. Entonces hablan de la plata que se endeudó hace 20 años, pero me dime los 3 años míos, si yo antes no estaba dirigiendo, yo no estaba con responsabilidades, yo estaba en otras actividades, públicas y privadas, no estaba en Casa de Galicia. Casa de Galicia pagaba la cuota, como pagó toda la vida mi familia, nada más, ni siquiera la asamblea representativa estaba. Porque yo tampoco quería involucrar mis actividades políticas a la institución, involucrar yo mi propia historia en la institución. Pero si termino de presidente, porque me lo piden. Me lo piden en Galicia, me lo pide la colectividad, me lo pide la junta directiva que se iba, porque nadie me dijo, mira cómo quedaba. Nadie me dijo. Una dura sorpresa cuando me encontré ahí de golpe porque tuve que salir al mercado de apuro y yo vine con un plan preconcebido y lo tuve que modificar radicalmente porque había expedientes en el Ministerio de Salud Pública acumulados de 10 años con observaciones, que los levanté prácticamente todos. Ya estaba por levantar el último de los quirófanos cuando me sacaron. ¿Y usted? Pero todo lo demás lo hice todo lo mismo. ¿Y en qué momento es que ustedes presentan la solicitud del fideicomiso? Bueno, hay dos instancias. Una es, cuando yo llego, había un fideicomiso planteado al gobierno anterior, cuando asumió Tabaré Vázquez, en el 2015, el cual no se le concedía a Casa Galicia, y había desconfianza desde el propio Tabaré Vázquez hacia la institución, el manejo de los dineros de la institución y la administración. Se ve que tenía información el presidente Vázquez. Cuando me reúno con él, los 30 días que asumo, en el mes de noviembre del año 18, hablamos dos horas. Se reúne con Tabaré. Tabaré, sí. Suárez, presidente. Él me tiene que decir y me tiene que comentar las cosas que sentía, sabía, pensaba, y el enojo y la molestia que había hacia Casa Alicia, en la que en el año 2002 lo había desvinculado compulsivamente a Tabaré, al frente de la, que estaba al frente de la, del Departamento de Oncología de la institución. Y bueno, hablamos de todo eso, nos pusimos de acuerdo. Él tenía hacia mí un gran respeto, que me sentí muy halagado por sus actitudes y sus decisiones. Yo también sentía mucho respeto por él. Y en definitiva me dijo, a usted sí le doy el fideicomiso. Entonces tuve que hacerme, vamos a decir, este cargo de lo que se había presentado en el 2015, que no tenía nada que ver con lo que estaba pasando al año 18 terminado. Pero bueno, ese era el expediente que había, hubo que terminar todo el proceso. Los técnicos me lo demoraron todo el año 19, y el 30 de diciembre del 19 logramos en definitiva corregir los endeudamientos que tenía que hacer la villa. Y corregir significa no eliminar, corregir significa que había créditos dados por el Banco República con vales a 6 meses, era imposible pagarlo, entonces había que ponerlo con un financiamiento especial, que es lo que le permite el fideicomiso. El fideicomiso no es que le regala plata, lo que le da es plazo, le da tiempo para usted poder pagar. Y bueno, sacamos el fideicomiso para ordenar la institución, pero eso no significaba que ese dinero era suficiente para terminar de modernizar la institución. Por eso después yo le hago el planteo al Banco Santander de la otra etapa que quería hacer para terminar la modernización de la institución, y me apoyan y me dan un documento diciendo que están dispuestos a darme el crédito que la institución precisaba para terminar de hacer la obra y dejarla nueva totalmente, que eran los 12 millones de dólares, y se niega el ministro a firmar, a autorizar eso. Y ahí ya no entendí nada yo. Y con los informes favorables de los veedores, que los declara confidenciales, y los tuve que conseguir a su vez haciendo otro reclamo por acceso a la información pública, y cuando veo que son altamente favorables, digo, pero ¿y qué es esto? ¿Cómo? Tengo el financiamiento de un banco privado. Tengo el ok, el visto bueno y el apoyo del informe final que hicieron los veedores de Casa Alicia, que los contrató el Poder Ejecutivo, no los contraté yo. ¿Y por qué el ministro se niega? Y ahí fue que se armó la batahola. Y después todavía el ministro no nos permite y no nos habilita acceder a nuestros propios fondos del FONASA, que es lo que cobramos todos los meses por la cuota, y entonces tampoco me quería dejar ni cubrir los cheques ni pagar el EPS. Fue una barbaridad descabellada. Y entonces, como no lograban de todas maneras hacerme caer, gracias a que tengo amigos y gracias a que tengo credibilidad en el mercado, bueno, el resultado de la cosa, encontraron el mecanismo express, que era intervenir y sacarme de la institución, porque en definitiva, el que no permitía que la institución cayese en cesación de pago para poderla intervenir y liquidar, era yo, persona. Tan es así que la supuesta irregularidad que dicen que encontraron la resumen solo al presidente de Casa Alicia. O sea que no le hace una denuncia a toda la junta directiva, a la gerencia general, a los que hacían los cheques, a la administración. No. La denuncia que hacen es solo a Alberto Iglesias de la Fiscalía Penal. ¿Usted bien se da cuenta que es absurdo? Iglesias, para ir redondando la conversación, ¿usted va a ir a la justicia? Sí, por supuesto. Yo ¿y contra quién va a ir? ¿Contra el ministerio? ¿Contra el gobierno? Claro, ¿contra el ministro? ¿Contra quién va a ir? Voy contra Salinas y contra el Estado uruguayo, porque acá lo que habilitó todo esto son los decretos que Salinas logró que se firmasen en el Poder Ejecutivo, vale decir, la representación del Estado uruguayo al más alto nivel, los decretos llevan la firma de Salinas y del presidente de la República. ¿Y usted ha podido hablar con la calle sobre esto? ¿Ha podido hablar con el presidente? En el terreno personal, Salinas y el Estado en la representación del Poder Ejecutivo. Uh-huh. O sea, no lo hago responsable en el terreno personal, señor presidente, porque estoy seguro que le mintió. Lo dije hace un año, lo sigo diciendo y lo seguiré repitiendo. El presidente fue sorprendido en su buena fe, como le pasó con su custodia, le pasó acá con el ministro, y lo voy a demostrar. Y los documentos van a decir que es así, y los informes que van a conseguir los parlamentarios dicen que es así. Y bueno, y habrá que corregir esto y reparar el daño. Iglesias, le agradezco el tiempo para esta conversación muy amable. Un gusto, que pase usted muy bien. Que tenga una buena jornada, hasta pronto. Muchas gracias. Hablábamos con Alberto Iglesias, el expresidente de la mutualista Casa de Galicia. Lo escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.